los sonidos sintéticos experimentales con los sonidos de electrónica experimental y ambiental de un productor y compositor de música electrónica norteamericano llamado Daniel Lopatin, también conocido en el medio de la electrónica como Oneon Tricks Point Never, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de febrero de 2020, aquí en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona o desde las www.contrabanda.org si nos escuchas en directo a través del stream de Contrabanda en la red, y dando comienzo en esta franja de las 8 de la tarde, como es habitual en los miércoles, a una nueva edición de Sin Audiencia, una edición que lleva por número, por denominación, por... Simplemente el nombre que le damos al programa, porque nosotros le ponemos números sucesivos a cada entrega de Sin Audiencia, y esta que comienza esta tarde pues lleva el número, el sello del 884. Buenas tardes, Jordi. Nos estamos acercando vertiginosamente al programa 888. Vamos, que tenemos ya la fecha marcada en el calendario y que en 4 semanitas... haremos ese programa que presumiblemente será un especial de algo que ya veremos a ver. Ya estamos planeando en la sombra. Ya tenemos algo maquinado, no sí, vamos a engañar a nadie. No vamos a dar pistas falsas, no vamos a decir que no tenemos que nada. ¿Eh? Sí, totalmente, pero tampoco vamos a decir todo lo que tenemos un poco pensado en torno al 888. Pero no que vamos sepáis, a decir nada. Pero que sepáis que sí que tenemos pues un concepto para desarrollar, tenemos un contenido especial para ese próximo miércoles de dentro de 4 semanas, que creo que caerá pues más o menos en el mes de marzo, y joder, pues que esperaremos que la temática elegida os resulte pues al menos amena y original, y bueno, y si no, pues ya escucháis otros podcasts que traten de otras temáticas más serias y más sesudas que no sea el de Sin Audiencia. Esta música, y así acabo de hablar de ese colchón electrónico así abstracto que estábamos escuchando para empezar el Sin Audiencia de esta tarde, es una parte, un trocico del score de una película de 2019 llamada Uncut Gems, aquí titulada algo así como Diamantes en Bruto, creo recordar que se le ha puesto el título en español. Y es una película que pues aquí no llegó a salas en ningún momento del año pasado, y gracias a que ha sido distribuida por una plataforma digital de estas que mete series y películas, pues la hemos descubierto recientemente y la traemos presumiblemente como uno de los contenidos que soltaremos por antena durante esta tarde aquí en Sin Audiencia. Luego pues también vamos a tener, como es habitual, pues temáticas relacionadas con la actualidad, algunas noticias apabullantes del mundo cinematográfico de estos últimos 7 días pues nos han pasado por encima como un rodillo de piedra, y otras pues, nos han sorprendido, y bueno, pues un poco de unas y de otras pues hablaremos y debatiremos y comentaremos a lo largo del programa esta tarde, ¿no? Hoy espero que nos perdonéis porque posiblemente el programa se nos escape de las manos porque tenemos demasiado contenido, demasiadas cosas, no queremos olvidarnos de nada y posiblemente así nos olvidemos de todo. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ahí está. Vamos a empezar con nuestra interacción con nuestra Sin Audiencia, porque además del libro de visitas, donde habitualmente nos dejáis todo lo que nos queréis comentar, sí, o comentar al resto de Sin Audiencers, pues también de vez en cuando, pues por iVoox o iVoox, como queráis, o incluso por Twitter, nos llegan comentarios, nos decís cositas. Quiero leer un comentario que nos ha hecho Edu Cash en el iVoox del programa 882, y dice: ajá, escucharos siempre me abre el apetito audiovisual. Hace mucho que os recomendé Under the Silver Lake y os agradezco la mención, porque luego la vimos y la comentamos en el programa. Habéis dicho algo sobre Adam Sandler y puedo decir que su película Uncut Gems, a.k.a. Diamantes en Bruto, es la mejor que he visto de este 2020. El personaje le va como un guante y su actuación es portentosa. Pensé que nunca diría esto. Thriller a toda pastilla a punto de estallar, de un joyero de Nueva York adicto al juego, donde además sale Kevin Garnett. Una peli super 90 con todo el rollo hip hop, básquet, etcétera, que tanto le pega a Javi. No defraudará, espero su reseñita. Pues Edu, me parece que hoy vas a tener suerte. Es un visionario el Edu. Qué bueno. Porque es uno de los contenidos del programa de hoy. Así es, así, así es. Que este 884 va a servir para que veas nuestra reseña sobre Uncut Gems. Más cositas, libro de visitas. Desgraciadamente empezaba la semana sin audiencera, que empieza en, sí, en jueves, jueves, viernes, el miércoles, sí, siguiente. Con Sudaca anunciando en el libro de visitas, murió Kirk Douglas. Descanse en paz. Nadie sabe si está muerto realmente o si está en otro plano de la existencia, porque como tenía superpoderes, pues no sabemos realmente lo que ha ocurrido con él. No sé. Luego comentaremos un poquillo de Kirk Douglas. Sí, por favor. Uriol decía, descanse en paz, Kirk Douglas, la necroporra no será lo mismo sin él. Y Orlac decía, gente de poca fe. No sé por qué, porque igual habla de la inmortalidad de Kirk Douglas. O quizá, claro, hacía referencia ya también al triunfo de Parasite en los Oscars, porque es lo que viene después con Polaco, que dice, claro, estimados, claro, madafacas, que Parásitos haya arrasado en los Oscars me ha alegrado el día. No sé si es pura pose o responde a alguna estrategia oculta de imagen para demostrar que Hollywood ya no huele a polil y es cool, abierta y tolerante. Pero estoy contento. Ahora solo espero que no hagan un remake parasitario como es costumbre. Abrazos. Difícil va a ser eso de evitar. Y por ahí Sudaka nos decía, en concordancia con Polaco, alegría de lo de Parásitos. Pero confirmo su duda, desde mi visión, seguro que es pura pose. Es la industria cinematográfica estadounidense, no hay por qué confiar. Sin embargo, los premios a Parásitos algo bueno traerán. Y a propósito de los Oscar, aquí dejo un comentario rápido de cada una para quien pueda interesar. Cada una de las películas que iban nominadas en la categoría de mejor película. El Irlandés, gran película. Scorsese no se equivoca, así a veces no estamos, aunque a veces no estemos de acuerdo con él. 1917, visualmente muy bien y el guión, pues no vino. Yo soy más amigo de un buen guión que de la dirección. Le he dado muchas vueltas y me parece que es mucha película para ese recorrido tan corto. Joker, está muy bien, pero no es mi Joker. Si se llamara el payaso Trometita, me hubiera gustado más. Y sí, que Todd Phillips no se haga el capo que se roba media Taxi Driver y otro tanto del rey de la comedia. Érase una vez en Hollywood, pues es Tarantino en estado puro, homenajeando al cine. Y si te gusta Tarantino, pues eso es. Jojo Rabbit. Hace tiempo que no disfrutaba una película de nazis. Ya estaban contando lo mismo con diferentes soldados. Pero al fin, un respiro en tono de comedia, muy bien Waititi demostrando su originalidad. Le Mans 66. Película liviana, muy bien narrada, con un Christian Bale que lo deja todo una vez más. Historia de un matrimonio, muy sencilla, casi una obra de teatro en varios sets y los protagonistas están inmensos. Y si no te enamora la Scarlett de Jojo, pues aquí sí será. Parece una versión contemporánea de Kramer contra Kramer, pero con otra premisa. Ah, y a Laura Dern le regalan premios por salir aquí. Mujercitas. ¿Se han sentado a mirar un tarro de basura por 2 horas? Bueno, yo vi Mujercitas. Y tengo pendientes para el fin de semana 2 películas españolas. ¿Algún comentario que me pueda regalar de ellas? Uno, Amanece que no es poco. Genial. Yo creo que genial película y si no has visto cine de José Luis Cuerda, te sirve de puerta de entrada. Sí, señor. 2, que me parece un cambio de Amanece que no es poco a esta que vamos a comentar ahora. Son, brutal. Es una doble sesión un poco extrema. Sí. La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Sí, señor. A ver, en otras condiciones y siendo tú otro sin audiencer, te diría, chico, a pesar de que sale manquiña, es una serie Z con muy pocos medios, mucho descaro, mucho bizarrismo y digamos que efectos especiales de todo a 100. Pero, como tú nos recomendaste de Greasy Strangler, quizás, adelante. Quizás es que vas a disfrutar. Vas a disfrutar, sí, como, señor, un enano. Sí, señor. Adelante con ella, La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Sí. Te vas a meter en lo que puede ser el gore traumático gallego. Sí, rural gallego. Rural, rural gallego. Tú que has conocido los rednecks americanos de La matanza de Texas, vas a conocer a los rednecks, los pachecos, si no me equivoco, ¿eran? Sí, o algo parecido. Algo así. Bueno, pues si no era pacheco, era o machado. Machados podrían ser. ¿Machados? No lo sé, Jordi. Bueno, estoy... sé que era con una CH. No he estado en Galicia nunca. Porque además quiero decir, la vi en su día, sí, pero no la he vuelto a ver. O sea, también las cosas como son. Esta es, igual es peli de ver una vez, ¿eh? Sí, por ya eso está. Te digo. Entonces, que... bueno. Yo creo que como cine, la Amanece que no es poco, como divertimento, desenfreno y para una persona curtida como tú, La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos también es un disfrute. Sí, señor. Y luego tenemos un mensaje de Hallenbeck, una de breves Hallenbeckianas. Carnival Row, está bastante bien ambientada y de acuerdo que Orlando Bloom sin espada o sin arco es un sosainas, pero de ahí a elevar a los altares a la de Levine, a.k.a. soy la nueva Scarlett Johansson, hay un trecho. Un buen final que augura cosas ricas la próxima season. 1917. Espectáculo visual y yo no pido más. Siguiente nivel de Johnny cogió su fusil. Oscars, lo de siempre. Pero el homenaje a los difuntos un poco frío. Aunque con el destrozo al Jester de Viteliano no me extraña que los asistentes no reaccionaran. Lock and Key. Una serie que en mi casa ha sido una revolución, ya que el pasado domingo mi mujer y mi hija se fundieron 7 episodios como si tal cosa. Madre mía. Le falta gore y sangre, pero a pesar de lo gafe que es la familia protagonista, la cosa puede dar bastante de sí. Ha habido críticas a esta serie porque dicen que la han hecho demasiado juvenil, que le podían haber dado más sustancia, pero bueno. Star Trek Picard. Todavía no me la pone morcillona, lo siento. No la voy a dejar, pero esa locura colectiva que veo por ahí no me está llegando. Espero a la Discovery. Sudaka. Le recomiendo El Bosque Animado. Doctor Dolittle. No es tan espantosa como la pintaban y al menos no me quedé dormido. Aunque los musicales no me molestan, agradecí que en este caso no se pusieran a cantar. Tengo pendiente de ver la original. Kirk Douglas. Recordarle a los necroporra haters que él no ha muerto, simplemente ha vuelto a su planeta. Ya sé que todos sois Espartaco, pero yo soy Einar. Y ya sabemos de qué habla Einar, hijo de Ragnar, si no me equivoco. Algo así, sí. Y bueno, es, pues, es de esos vikingos. Es otra de Ragnar las... era Ernest Borgnine, ¿no? Si no me equivoco. Ernest Borgnine, sí, señor. Bueno, estamos hablando de una película de la cual hablaremos quizá dentro de unos programas. Vete tú a saber. Una peli que es... No se entera, cincuentera del sí, siglo XX, chaval. Sí. Pero bueno, y una película muy, muy, muy recomendable también de Kirk Douglas, que todo se ha dicho, pues tiene más de 20 recomendables. Pues una de ellas es esta de los vikingos. Bueno, Kirk Douglas, ¿qué decir de Kirk Douglas? Yo no sé, que yo digamos no sé, algo, aunque no hayamos preparado mucha cosa. Yo no sabría por dónde empezar, porque es que, claro, al fin y al cabo. No sé, Jordi, yo es que cuando veía de niño las películas en la tele, que cuando había solo dos canales estatales, pues había mogollón de pelis en las que salía este pavo y siempre la petaban mucho en las películas donde salía, hiciera de lo que hiciera, porque también, eso hay que decirlo, que Kirk Douglas, aunque sea una star del Hollywood clásico, del Hollywood glamuroso antes de su decaimiento setentero, pues joder, que tiene una ristra de registros que se hunden, creo que en los años 40 o así. Él empieza su carrera en los años 40. Sí, y eso, y continuaron pues casi hasta bien entrado el siglo, hasta el final prácticamente. No sé, no recuerdo cuál fue su última intervención oficial dentro de una producción, pero me refiero que Kirk Douglas es un tipo que vamos, que si te quieres poner a hacer una retrospectiva sobre su obra o sobre sus películas, pues vas a tener que alimentarte bien y vas a tener pues que comprarte unos cojines bien cómodos para aposentar tu culo, porque vas a pasar muchas horas delante de una pantalla. De hecho, creo que la última producción cinematográfica en la que participó fue Diamonds, del año 99. Uh-huh. En la década de los 90 tuvo 4 participaciones en producciones de cine, más alguna en televisión. Y él empezó en los años 40, aunque realmente se consagró en los años 50, pues participando en 20.000 leguas de viaje submarino, Pradera sin ley, El loco del pelo rojo, que fue donde ahí la crítica ya empezó a respaldar sus actuaciones, luego Duelo de Titanes, como Van Gogh. Es decir, de eso. Senderos de Gloria, o sea, aquí ya estamos hablando con mayúsculas. Empezó a colaborar con ese Kubrick, que no era muy conocido entonces, ¿no? Que era un poco así como criticoncillo y que no aceptaba todas las reglas del juego de la industria y tal. Y Kirk Douglas ya tenía un nombre y le apoyó en sus comienzos, ¿no? Luego haciendo de Einar en esos vikingos, uh-huh. luego en el western de John Sturges, El último tren a Gangil. Buah. Dado el previo éxito de Duelo de Titanes, y luego el señor Kubrick obviamente lo volvió a llamar para ser su Espartaco. Sí, que quizás es uno de los papeles que más le ha retratado y por el que más se acuerda la gente de él. Quizás pues un personaje histórico dramatizado que quizás por sus tintes revolucionarios, ¿no? y de ideas así progresistas para la época en la que existió, pues quizás por eso ha calado más, si cabe, de mano de Kubrick y de y del guionista de la película, que también pues fue uno de los que pues estuvo perseguido en la caza de brujas de la época hollywoodiense, cuando buscaban comunistas hasta debajo de la alfombra. Y bueno, pues Kirk Douglas también estuvo siempre dando un poco el pecho y la cara, ¿no? Pues por darle un poco más de vanguardismo, de ideas progresistas a las producciones cinematográficas donde participaba, ¿no? De hecho, en la década de los 60 tuvo otros grandes éxitos, como El último atardecer, Siete días de mayo, Los héroes de Telemark. Hostia. Pero curiosamente, en el año 63 fue a Broadway, ya había estado en teatro anteriormente, para hacer la obra Alguien voló sobre el nido del cuco. Haciendo el papel protagonista, e intentó llevar a cabo una adaptación cinematográfica que finalmente no pudo conseguir apoyo para hacerla. Le cedió a su hijo Michael Douglas los derechos de la novela y posteriormente se haría la versión cinematográfica con Jack Nicholson de protagonista, cuyo resultado todos conocemos, ¿no? Sí, señor. Y bueno en los 70 tuvo películas como El final de la cuenta atrás. Importantísima para mi gusto. Pero bueno, quizás también, pues en ya no sé, ya bordeando... Espera, es que antes de que se me olvide, tiene una película muy curiosa que a mí me parece un rizar el rizo, pero que está muy graciosa, formando equipo con Burt Lancaster, con el que ya coincidió anteriormente. La película Otra ciudad, otra ley. No sé si la recuerdas, película ochentera, creo que del 85 o el 86, donde ellos ya en una época crepuscular, dos gángsters que venían del mundo del crimen, pues deciden, después de salir de prisión, volver a las andadas. Pero claro, han pasado muchos años, las circunstancias, el mundo ha cambiado, ellos no han evolucionado mucho desde los años 40 o 50, cuando eran gángsters, a los años 80. Sí, y hay un choque. Y hay un choque cultural importante, ¿no? ¿Qué querías decir? Perdona, porque te he interrumpido. Pues, muchas cosas, porque también Kirk Douglas sucumbió en los 70 a la fiebre de la migración hacia lugares europeos. Quizás no es muy conocida esta faceta, quizás no tuvo muchos registros, pero hay una película del año 77 que yo pude revisar hace un tiempo en los visionados que organiza el fanzine El buque maldito. Holocausto 2000. Estoy hablando de Holocausto 2000, del director italiano Alberto De Martino, y realmente pues ahí pues es un ejemplo más, ¿no? De otra cara mítica de Hollywood, como era la de Kirk Douglas, pues volviendo hacia las Europas y además metiéndose en una historia en la que se junta pues el momento apocalíptico del año 2000 con armas nucleares, con el anticristo, hay un mejunje ahí de una mezcla de conceptos y de ideas en esta película de terror de Alberto De Martino que pues es cuanto menos curiosa, ¿no? Quizás el resultado final no es del todo satisfactorio a nivel de redondez de la película, pero como ejercicio de originalidad y como título curioso, pues tiene mucho peso, ¿no? Y también te quería comentar, Jordi... Hombre, hay dos títulos míticos del 79, 78 y 80, con uno en medio del 79, que es mítico por otra razón, porque además van los tres seguidos. Ya, me llama mucho la atención porque uno es brutal, porque es La furia de Brian De Palma, del 78. Uh-huh, sí, señor. El que está en medio es un esperpento de película muy raro, que yo cuando lo alquilé en el videoclub no me la podía creer, que es Cactus Jack. Cactus Jack, un western parodia muy extraño. Y luego tenemos, en el 80, una película que a mí me parece brutal, la filmografía de Kirk Douglas, que no se prodigó en la ciencia ficción. Sí, señor. Y además con un director que hizo mucha comedia, pero cuando tocó este tema lo hizo magistralmente, como Stanley Donen. Toserioto ahí. Sí, señor. Estamos hablando de Saturno 3. Ahí está. Que me parece una película de ciencia ficción súper reivindicable y en la que Kirk Douglas era el protagonista. Sí, señor. Y además, casualmente, pues es que en ese año 80 se juntaron dos títulos que tienen que ver con la ciencia ficción. Pero la otra es el final de la cuenta atrás, La hemos nombrado y que casualmente pues las dos salieron, ¿no? Estas dos producciones, Saturno 3 y el final de la cuenta atrás, en el comienzo de la década de los 80s. La verdad es que, pues, lo que hablamos, no te acabas la filmografía de este hombre, y si empiezas a rascar entre los títulos menos conocidos, pues también vas a encontrar mucho material, muchas producciones en las que comparte reparto con otros nombres que son brillantes dentro de la historia del cine, ya sea pues por la parte del cine de aventuras o por la parte del western o por la parte del cine negro, de gángsters y tal. Me refiero que todas estas tres vertientes son las que más quizás se han cultivado en la carrera de Kirk Douglas. Y simplemente a nivel biográfico recordatorio, voy a decir que Kirk Douglas era un hombre artístico. Ya sé que esto mucha gente ya lo sabe, pero Kirk Douglas era de origen ruso-ucraniano. Y pues su padre y su madre venían del este de la Europa y de por allá, lejos de aquella parte del continente euroasiático. Y realmente Kirk Douglas, su nombre de verdad era Isur Danielovich. Dembski. Sí, eso, además. Y es que Jordi se lo sabe completo con el segundo. No, porque tengo Wikipedia aquí para asistir, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, que en la época en la que Kirk Douglas se puso nombre artístico, pues la verdad es que casi todo el mundo lo hacía, y sobre todo si tenías algunos ancestros pues que venían de lugares de nombres impronunciables, ¿no? También, o por lo menos impronunciables para los yankees. Y bueno, y aparte también yo quería destacar de la figura de Kirk Douglas que lo hemos dicho un poco también con sus colaboraciones con Stanley Kubrick y tal. El tipo también produjo bastantes títulos, evidentemente, en los que participó y en los que se guardó a lo mejor pues algún papel relevante, pero decir que también Kirk Douglas en ese aspecto era un tipo pues que era un culo inquieto, que siempre pues alternaba la actoralidad con los temas de producción, y que el tío invertía lo que ganaba en su con sus beneficios en el mundo de la interpretación en después pues colaborar o participar en producciones, ¿no? Y me refiero que pues títulos que igual nosotros no relacionaríamos con que están producidos por él mismo, pues yo qué sé, Senderos de Gloria, Los Vikingos, El último tren de Gang Hill, el último atardecer, Los valientes andan solos. Todos estos son títulos en los que el Kirk Douglas también participó como productor, ¿no? Luego también pues en películas que son muy del rollo del western, ¿no? Pues El gran duelo, Los justicieros del oeste, unos cuantos más que hay por ahí, pero que me refiero que a ese nivel pues el tío alternó siempre esa actividad hasta mediados de los 80 de actuar y producir a la vez. Me refiero que no es un tipo que simplemente pues viviera de su, no vamos a decir de su aspecto, de su cara conocida y tal, sino que el tipo pues arriesgaba, buscaba dónde poner nuevos activos dentro de la industria y joder, pues que tiene ahí pues un currículum que es complicado acabárselo. No sé, a mí se me ocurren ya pocas cosas más que decir ya. Decir solamente que en el año 91, una de esas cuatro películas que hizo en la década de los 90, sí, fue uno de los grandes fracasos del señor John Landis y del señor Sylvester Stallone, que fue esa Oscar. Hostia, es verdad. Que además era una película, pues eso, con John Landis en las riendas, con un reparto. O sea, tú ves el reparto de Oscar y tenía a Sylvester Stallone, a Ornella Muti, a Donna Meche, yeah, a Tim Curry, Vincent Spano, Marisa Tomei, el propio Kirk Douglas, la Yvonne de Carlo, o sea, Chas Palminteri. Y realmente hicieron un esperpento que realmente es... Un fracaso. Un fracaso y un borrón que, bueno, ahí queda. Y además, joder, ahora que estoy viendo aquí en el internet el cartel del Stallone colgado del reloj como si fuera el Buster Keaton o uno de estos, ¿no? Así también. O el Harold Lloyd. Harold Lloyd, Harold Lloyd, no me acuerdo cuál era. Y digo, joder, vaya tela. Pero bueno, sí, a veces ganas, a veces pierdes en esto de la industria también. Bueno, quiso ir a remolque. Siempre habían estado con esa competición con Schwarzenegger para llevarse las taquillas de los 80 en el cine de acción. Schwarzenegger se pasó con éxito a la comedia, es la verdad. Con un cierto éxito, al menos. Un cierto éxito, excepto también esa abominable producción que creo que estaba producida, incluso dirigida por Dario De Vito, en que se queda embarazado, no me acuerdo ni del nombre, porque creo que Bill Murray lo ha borrado. ¿Cómo sí, se llama eso? Que se queda el Schwarzenegger embarazado. Es un nombre propio solo, si bueno, no me acuerdo. Sí, cuál es, los nombres propios, monosílabos no, pero de una sola palabra, como Oscar y esa... Sí. Arnie no era. Robbie, Arnie, bueno, Truby, no sé. Sí, esa mierda infecta. Yo lo busco, no te preocupes. Bueno, pues fueron... Lo que pasa es que Stallone tuvo otros fracasos. Alto, mi madre dispara. Todo lo que intentó en la comedia realmente le salió bastante mal. Al menos el otro pues tuvo Poli de guardería, Los gemelos golpean dos veces y tal, con los que... Con los que pudo un poco pues, pudo, sobresalir. De hecho, hizo taquillazos. Creo que decías una que se llamaba Junior, puede Junior, ser. Junior. Pues eso. Junior, pues Junior y Oscar Junior, son equiparables, ¿eh? Con Emma Thompson también, Junior, ¿eh? Poca broma. No, pero es que no había por dónde cogerla, de verdad. Y la dirigió Ivan Reitman. Ah, Ivan Reitman. Sí, pues o sea, fíjate, de los cazafantasmas a Junior. Otro que hizo... Otro, sí, bueno, John Landis Oscar, sí, Ivan Reitman Junior... Ya, bueno. Cadáveres que es mejor esconder en el armario. Pero forman parte de la historia también, yo que sé, también se aprende de los batacazos. Sí, entonces Danny DeVito solo produjo. Bueno, en fin, pues esto es lo que os hemos contado un poquito sobre Kirk Douglas. Para nosotros, a pesar de despedirse con esos 103 años, para nosotros siempre será eterno. Siempre lo será. Y además ha dejado su cara en tantas películas que la gente se va a acordar de él siempre, por una razón o por otra. Yo no sé, Jordi, si esto se tiene que decir en directo o no, pero ¿tú crees que habría que hacer de este hombre un especial más profundo en Sin Audiencia o qué? ¿O sería demasiado rizar el rizo ya y es muy conocido? A ver, estamos hablando de un hombre que también... del público que tiene una cierta edad en adelante, digamos de 35 para adelante, quizás todo el mundo conoce mucho su trabajo y su registro y tal, y quizás es como mucho andar sobre lo que ya se ha andado, ¿no? Un poco, pero no sé, a mí, como me ha gustado siempre tanto, no me importaría meterle un repaso con algunos títulos igual más rebuscados. Hombre, es que tú te haces un especial con... Saturno 3, el final de la cuenta atrás y La Furia, por un lado, un especial de tres peliculitas. Yeah. Y un especial, por otro lado, con Espartaco, Los Vikingos y Senderos de Gloria. ¿Y qué te queda? Y te quedas como Dios. Ya está. Y te dejas unas cuantas, ¿eh? Porque te dejas el loco del pelo rojo, te dejas muchas. Te dejas eso, el último tren a un hill, el duelo de titanes. Te dejas lo que quieras. O sea que sí, podrías hacer lo que quieras. De todas formas, ya digo yo que alguna va a salir en breve. Sí, podemos utilizarla de homenaje. Nos guste más o menos. Y además, eso, me acuerdo que no hace tanto. También comentamos aquí, y lo acabo de buscar ahora mismo, en el programa 716, comentamos Los héroes del Telemark, que es una de sus pelis de aventuras, también aventuras bélicas, sabotaje, espionaje y comando haciendo el mal en el enemigo, en el campo enemigo y tal. Y joder, que bien bueno, que es que es un hombre para disfrutar todo lo que ha hecho, la verdad, realmente, no sé. Pues sí, señor. Más cositas, porque aquí no paramos. Tenemos los estrenos de la semana. Hostia, es verdad, hay estrenos. Hay estrenos y además hay unos cuantos que por lo menos hay que nombrar. Reseñar, porque y no hemos hablado todavía de los Oscars, ¿eh? Bueno, vamos chino-chano y luego ya cortaremos unas piedricas brillantes así para que se coticen más en el mercado. Que siempre cortadas, siempre se cotizan más. A ver, para los aficionados a los videojuegos. Buah. Esta semana tenemos Sonic la película. Bueno, Sonic the Hedgehog, que creo que es el título original, dirigida por Jeff Fowler y con Jim Carrey de malo de la función. Uh-huh. Tenemos por ahí también a James Marsden y a Tika Sumpter. Y es una película que combina imagen real con animación. ¿Qué decir de Sonic? Pues que hicieron un Sonic tan horroroso que tuvieron que cambiarlo, visto las opiniones que hubo de todo el público en redes sociales diciendo que aquel aborto no lo querían ver ni en pintura y acabó haciéndose un Sonic bastante diferente a los Sonics que se filtraron en los primeros teasers y trailers, ¿vale? Ya. Bueno, no sé, yo no voy a ir a verla, o sea, yo he jugado al Sonic, tampoco es que sea un erizo que... A mí los erizos me gustan en general, pero este pues tampoco me... Pues ni fu ni fa, tampoco, no me levanta ningún tipo de sentimiento, pero sí que reconozco que la caracterización del cartel de Jim Carrey está espectacular. O sea, hombre, es un papel a medida, o sea... Sí, o sea, aquí está hecho villano, a calco para él. Sobreactuado y tal. Los bigotillos, Jim Carrey, claro, el flequillo repeinado. Te lo va a clavar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no he sido mucho de Sega. En este... bueno, en alguna recreativa sí que he jugado juegos de Sega. Nunca he jugado a Sonic. Nunca he jugado a Sonic, jamás. Bueno. Y de hecho yo soy más viejuno y era más pues de Nintendo en cuanto al Donkey Kong. Te iba a decir Master System 2, ¿no? No, o sea, yo el Donkey Kong en recreativa sí que lo jugué y me pasé todos los niveles y rescaté a la princesa. Esquivaste todos los barriles. Esquivé los barriles y con el mazo y todo eso. En fin. Si me he de cantar por uno de los personajes, soy más de Mario que de... Bueno. También tiene lo suyo, pero bueno. Hay más cositas. Una adaptación más de videojuego que echar a la espalda. Ah, sí, eso sí, señor. Tenemos cositas y algunas pueden estar curiosas. Sí, de hecho hay como dos o tres títulos. Hay así tres titulillos, que vamos a reseñar. Tenemos Crimen a Contrarreloj, que sí. El título original es Don't Let Go, producción estadounidense, entre thriller y terror. Tiene a la Blumhouse detrás. Sí. También dice que tiene una parte de ciencia ficción con un subgénero que ya me han jodido la película. No lo voy a decir, porque aquí son muy explícitos. Pues sí. Y bueno, pues la sinopsis dice que después de que la familia de un hombre muere en lo que parece ser un asesinato, este recibe una llamada de su sobrina, que es una de las supuestas fallecidas. Vaya tela. Pues ahí a mí ya me ha levantado el interés, tal bueno, cual, así te lo digo. La dirección y el guión está a cargo de Jacob Estes y tenemos un reparto con nombres no muy conocidos, excepto Alfred Molina, como David Oyelowo, Storm Reid, Mikkelsen Williamson, Byron Mann o Omar Leiva. Seguramente, si empezamos a rememorar algunas cosas de que hayan hecho, pues igual no suena más, pero por el nombre, seguramente. Yo ahora mismo tampoco te lo sé ubicar. Más cositas que tenemos este fin de semana, este viernes. Tenemos una producción china, bueno, de hecho no es china, es mongola, de Mongolia, que se llama El huevo del dinosaurio. Pero no es de ciencia. El título original es Ondog y habla, es un drama thriller. Está dirigida y guionizada por Wang Quanang y habla de una mujer que es hallada asesinada en una estepa de Mongolia. Sí, donde suele haber huevos de dinosaurio. Durante una noche, un policía joven inexperto lo dejan custodiando la escena del crimen. Como él desconoce el lugar del crimen y tal, le envían a una pastora lugareña de la zona para protegerle a él y al cadáver. Porque en la zona puede haber lobos, puede haber cosas. Sí, pues a mí me parece sí, visto desde fuera y sin saber mucho de la peli, o sea, un ejercicio de surrealismo mongol. Vete a saber lo que sale de aquí. En fin. Pero a ver, si tienes razón de que al menos curioso el planteamiento es. No sé luego qué saldrá de ahí. Sí, no, yo tampoco. Sí, es si es para. La mencionamos como curiosidad. ¿Eh? Totalmente, es una recomendación totalmente. Porque vamos absolutamente a ciegas. Sí, con vamos esto. A cegarrutos perdidos. Y luego hay una película que esta sí entraría dentro del terror, puro y duro, sí. Que es Fantasy Island. Joder. Otra producción de la Blumhouse, si no me equivoco. Y está dirigida por Jeff Waldow y tiene pues en el reparto Michael Peña, Maggie Ku, Lucy Hall, Austin Stowell, Portia Doubleday, Michael Rooker o Kim Coates, entre otros. Esta Fantasy Island nos retrotrae, que la gente no sé si se acordará, a una serie de televisión que se hizo entre los años 78 y 84 que se llamaba La Isla de la Fantasía, Fantasy Island. El mismo título. Y que fue muy famosa porque era una serie donde el actor mexicano Ricardo Montalbán, era el señor Roark, que era el anfitrión de una isla misteriosa en algún lugar del Océano Pacífico, donde la gente iba a cumplir sus fantasías, sin importar la índole de las mismas, previo pago de $50,000. Y a condición de que no revelaran nada de lo que pasaba en aquel lugar. Esto me suena también a otra serie distinta que ha salido en HBO en los últimos tiempos también, ¿eh? Bueno, entonces siempre iba con su mano derecha en la isla, que era el actor Hervé Villechaize, que si os acordáis era un actor que era enano de estatura por un problema de tiroides cuando era niño. Una persona pequeña, que aquí tuvo mucha promoción durante los años 90 porque se parecía físicamente mucho de cara a Felipe González. Era como el doble mini mini yo de Felipe González. Del expresidente González. Correcto. Señor. Entonces siempre iban los dos con un traje blanco por la Fantasía Island, eran los perfectos anfitriones, recibían los invitados y todo era una serie muy... Muy vacaciones en el mar en la isla, para que nos entendamos. Pero ¿vale? con un reverso un poco... Bueno, tenía un puntito de misterio, vamos a decirlo. Aquí Blumhouse le ha dado completamente la vuelta. Le ha pegado un girazo y ahí. Y se lo ha llevado a su terreno. Dice, ¿qué pasaría si ese puntito de misterio lo convertimos en terror? Y que la gente que viene a la isla a pasárselo bien acabe sufriendo lo que no está escrito. Pues eso es lo que ha hecho. Pues le dan un giro a la Isla de la Fantasía y aquí el enigmático señor Roark, el papel que hacía Ricardo Montalbán, convierte en los deseos de sus afortunados invitados en realidad, pero vamos a hablar de si hay un componente djinn. ¿Tú te acuerdas lo que hacía el djinn? ¿Qué era el djinn? Sí, pues claro. Eso, no voy a decir nada más. Hombre, es un componente bastante especialito y lo que pasa es que también... Eso lo he inventado, ¿eh? O sea, lo he llamado yo componente djinn, lo he bautizado, pero es una manera de decir que, bueno... Sí, de satisfacer los deseos. Exacto. De, pero que esa satisfacción igual tiene alguna contrapartida. Tiene un pago correspondiente. Y no son los $50,000. Posiblemente también. Qué caña. Pues sí, es... estimulante, cuanto menos, Fantasy Island. Y Michael Peña sustituyendo al Montalbán también, en este caso. Sí, señor. Haciendo el papel del anfitrión, señor Roark. Sí, del anfitrión de la isla. El enano de que se parece a Felipe González, no sé quién lo hará o si lo han suprimido. O han puesto un robot en su defecto para que se parezca más a Westworld. El robot de Ulises 31. Quizás ese robot en la versión original se llamaba de otra forma. Pero vete tú a saber, lo tendremos que investigar. Porque como era una serie francesa... Es una película que me llama la atención. Luego igual es un mierdón. Mí, pero bueno, Blumhouse normalmente suele cumplir, ¿eh? A mí, o sea, Jordi, no sé si es porque las cuentas tú o qué, pero a mí todas las que has dicho hoy me resultan atractivas todas los estrenos de hoy. No sé qué haré, porque al final no acabo yendo a ninguna luego. Alguna tenemos que ver. Sí, alguna tiene que caer. Vamos a pasar a hablar un poquito de los Oscars, porque ya sabéis que no somos mucho de Oscars aquí, pero cuando pues la Academia se le va la olla... O por algún oscuro designio. ¿No? Los abuelos ahí, las abuelas. Por algún oscuro designio acaban satisfaciendo el hambre sin audiencera, pues oye, pues hay que decirlo, ¿no? Y vamos a decirlo también, Jordi, o sea, aunque alguien piense que somos unos ególatras y unos egocéntricos y unos tíos que solo se miran su propio pene, pero hay bastantes premios de los Oscar 2020 que han copiado los Sin Audiencia de Oro premiados aquí por nuestra tropa de acólitas, o sea, y acólitos. Los Sin Audiencers son como los Simpson, ya lo predijeron. Tal cual. Sí, señor, esto es así. Qué fuerte me parece. Me parece muy fuerte, pero es lo que hay. Sí. ¿Qué tenemos en estos Oscars 2020? Bueno, redes sociales, sobre todo ahora... Han petado. Bueno, siempre petan, pero... Se están repartiendo carnets de cinéfilo coreano. ¿Es necesario? A ver, o sea... ¿Eres capaz de decir antes de... O sea, de hace una semana, tres títulos de pelis coreanas? Pero si no hace falta. Quiero decir, quien le sirva Parásitos para descubrir... el cine coreano, pues excelente. De puta madre. Y quien ya estuviera viendo cine coreano desde hace 20 años, pues excelente también. Pero no hay que empezar a colgarse medallas. O sea, es que parece que todo el mundo entra en una puñetera competición para todo. Yo descubrí a Bong Joon-ho. Sí. ha empezado a hacer bromas y cachondeo todo el mundo. Claro. Que el último tweet que ha sido muy ingenioso de Vaquero, ajá, de Jordi Vaquero, ha sido... es mi padre, podéis tocarme si queréis. Bong Joon-ho es mi padre. Y entonces yo le he tenido que responder, hermanito, porque ya te digo. Se tiene que dar cuenta. Uh-huh. En fin, para que veáis que al final la gente se lo toma a coña porque es que sí, tanto... hay gente tan trascendental y que está por encima del bien y del mal y que tienen que crear estados de opinión que al final uno ya no sí, sabe qué pensar o qué decir. Lo que decir. Hablábamos del ego ese, que a veces que sí. se nos sube... Yo creo que las redes sociales se nos sube encima de la cabeza. Disparan el ego y sobre todo porque no es necesaria la presencia física. Con claro. lo cual, no hace falta ni saber hablar, ni tener ningún tipo de complejo, ni saber hablar en público, ni tener una presencia escénica potente, ni un carisma, no. En una red tú puedes hacer y decir lo que quieras. Incluso puedes copiar. Puedes copiar y fusilar, que es lo que hace mucha gente, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, pues nada, no eres más que un nombre y una foto que normalmente no es ni la tuya. Y ya está. Siempre. El anonimato permite todo, ya lo sabemos. Sí, sí, sí. Pero eso, quitando estos comentarios un poco irónicos sobre la ola mediática que se ha generado tras los premios Oscar en este febrero de 2020, sí que es verdad que hay que reconocer que hay un grado generalizado de sorpresa. O sea, ya sorprendió que Parasite tuviera esas nominaciones que tenía antes de que se dieran los premios, pero claro, que luego se haya confirmado todo el percal y decir, hostia, ¿qué les está pasando? ¿Hay infiltrados entre los académicos de los Oscar o qué ha pasado ahí? ¿O están comprando las productoras de Hollywood capital coreano? ¿O yo qué sé? ¿Qué está pasando ahí? No, es que además yo quiero sirva esto también para dar un zasca a toda esa gente que se quejaba de que este año las nominaciones no cumplían el cupo, entre comillas, de nominaciones a gente de raza negra. Ah, el hecho de hacer de diversificar. El hecho de la diversificación. Bueno, mexicanos tampoco hay, ¿no? O sea... No, es que el problema es que en Estados Unidos los negros se han convertido en los siguientes racistas tras los blancos. En un grupo de presión. Porque lo único que hacen es protestar cuando no se ven representados, ignorando a otras minorías étnicas que están por debajo de ellos, como bien tú dices, centroamericanos, latinos, sudamericanos, sí. Asiáticos, etcétera, etcétera. Que gane Parásitos como ha ganado, es un super zasca para ellos. Para todo el mundo, es un zasca. Porque es un alegato contra el racismo. Es la primera película de habla no inglesa que gana el premio a mejor director y a mejor film. Ha hecho historia. Absolutamente, pero también ha dejado claro que no es un tema de racismo, porque para mí tanto racismo es la no equiparación de blancos y negros como la no equiparación de blancos y asiáticos. Y no tendríamos que caer en eso. No. Tendríamos que... Estamos por encima de eso. Claro, tendríamos que mirar las películas por su calidad, independientemente que las hagan hombres, mujeres, trans, negros, blancos, asiáticos, sudamericanos, centroamericanos... Indios apaches, que son los únicos nativos reales de Estados Unidos. A ver cuándo os puto enteráis de una vez que los tenéis en reservas. Pero el problema, Jordi, que hay en este tema en concreto en Estados Unidos es que hay todavía un alto grado de... No quizás en este área del cine o de la industria o del arte en general, pero sí que hay como una persistencia de ese supremacismo blanco, carca, antiguaya del principio de la nación, de cuando se fundaron los estados. Eso está clarísimo, y más con el puto presidente que tienen entonces, ahora. Entonces, o sea, yo entiendo que haya que mantener un grado de beligerancia, porque si no se te comen enseguida y esas cosas. Pero que se olviden de que las palabras de Martin Luther King era igualación entre los hombres y mujeres de todas las razas. De cualquier entonces, cuestión. Claro, ellos están intentando... subir escalones a costa de otros que dejan por debajo. Si tú pisas la cabeza de que está debajo para subir el escalón, joder, no eres mucho mejor que el que está arriba. No, pero luego también piensa que hay, y ya esto ya es una cuestión de reflexionar sobre lo complejo que es este organigrama, ¿no? El de la industria, hablo del entretenimiento. Claro. Es que ahora hay suculentos dividendos en la industria del entretenimiento para el sector afroamericano. Entonces, tú piensas, Jordi, que también hay unos intereses económicos, ya hay suficiente desarrollo económico a ese nivel como para que haya gente que apele a, digamos, a ideas muy, muy elevadas para simplemente justificar su beneficio económico. Me refiero que ya entramos en esta parte también un poco capitalista, un poco de la cuestión. En cualquier caso, lo que agradezco y a mí me congratula y me agrada un montón que le hayan dado este premio Parásitos o cualquier otro premio, porque si algo pone de manifiesto Parásitos es el peor de todos los racismos que hay en el mundo y en este mundo que vivimos, que es el racismo económico, que es el racismo de la gente que tiene más pasta contra la que tiene menos pasta. Los precarios contra los de arriba de la pirámide. Esa es la verdadera esencia del racismo y Parásitos lo señala con el dedo y se lo mete en el ojo y se lo saca por el culo al puto racismo económico, ¿sabes? Eso es lo que me gusta en base, aparte de que sea una peli divertida cuando tiene que ser divertida, acongojante cuando tiene que acongojar, violenta cuando tiene que ser violenta. Pero es una crítica social por encima de todo. Pero tiene ese armazón crítico tan inquebrantable que dices, joder, lo que habla todo el mundo que la ha visto, el factor del olor, ¿no? El racismo del olor, que es algo como que parece que no está, pero está y eso te marca. Y él huele a pobre. Sí, es que exacto. Es la definición, yo creo que más clara. Y, si, y en cualquier caso, también por esta razón es por la que a mí, igual que supongo que a la mayoría de la gente, pues le produce semejante sorpresa que haya llegado tan alto en los premios, porque es casi una peli, entre comillas, un poco, a ver, no vamos a decir que es una peli revolucionaria, pero podría serlo en cierta manera de forma solapada en un momento dado, porque tiene lecturas múltiples, tiene zascas múltiples también a diferentes aspectos de la condición humana, y joder, que chapó. No solo eso, como suelen ningunear el cine de género, también. A mí me gusta pensar que Parásitos a su manera es una película de género. Y eso también. Su director, pues, para mí, es un director de género, aunque a partir de ahora empieza a hacer solo comedias románticas. El tío tiene un registro previo que le cuadricula y le enmarca muy concretamente, y bueno, pues ahí está. Y además, esto que decías ahora, Jordi, del reparto de los carnets de cinéfago coreano, pues a ver si con este rollo se empiezan a ver las pelis anteriores. Los que reparten carnets los reparten de cinéfilo, cinéfagos no ya, reparten no carnets. Reparten carnets, bueno. En cualquier caso, que a ver si toda esta ola de parasitaria que nos ha engullido a todos y que nos ha dejado un poco boquiabiertos, pues sirve para que la gente descubra, pues, Snowpiercer y de otras pelis coreanas. Sí, de Bong Joon-ho, de otros directores. Claro, y se vean a Show the Devil, se vean Old Boy, se vean The Yellow Taxi, se vean tantas películas que son muy, muy importantes en el cine coreano, pero que no se preocupen porque ahora entran en las redes sociales y van a tener listas para aburrirse, o sea que van a tener donde escoger. Ahí está. Bueno, Memories of Murder, en fin, que merece que os vais a cansar. A decir que además, por suerte o por desgracia, muchas las tenéis reseñadas en Sin Audiencia. Sí, y si falta alguna, pues ya las si falta alguna, solo tenéis que preguntarle a Unai, que seguro que os las sabe reseñar. Es nuestro asesor. Siempre nuestro que tenemos, asesor de cine coreano. Siempre que tenemos una exclusivo duda. Exclusivo de Sin Audiencia. Ahí está. Sí, lo que pasa es que no le gusta salir por antena mucho. Alguna vez lo hemos conseguido, pero así engañándolo como porque nos hable de otras cosas, pero siempre le preguntamos a él. Sí, señor. Gracias, Unai. Resumido. Sí, había más premios aparte de Parasite. Sí, no, Parasite, 4 Oscars, que si no, así de memoria creo que son mejor dirección, mejor película, mejor guión original y mejor película extranjera. Y director. Mejor director, ¿no he dicho director? No lo sé. Sí, he dicho director, película, vale. Guión original y mejor película extranjera, que había gente que decía, qué lástima que película extranjera no la haya ganado otra. A ver, si somos consecuentes, si gana mejor película, lo lógico es que gana mejor película extranjera, o sea. Pero es que eso lo ha dicho alguno que es fan de Almodóvar, creo. Bueno, sí, posiblemente. Que además aquí también, no sé si son los mismos que reparten los carnets de cinéfilo, pero ha habido mucha gente que se ha indignado con que Klaus no haya ganado a mejor película de animación y haya ganado la cuarta parte de Toy Story. Entonces han empezado a decir que los Oscars, que Hollywood, que América, que la Academia. Entonces, yo por decirlo, sí, lo sabía, pero yo no he visto ninguna, lo he leído en Twitter y es verdad. Que os miréis un poco el ombligo, porque resulta que en los Goya, a mejor película de animación, tampoco ganó Klaus, ganó Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó. Con lo cual, a lo mejor, en vez de pedir a los de la Academia de Hollywood algo, lo pidáis aquí, que lo tienen más cerca. ¿Vale? Sí, que sería más. Venga, que más estamos con los intensitos, estamos a tope. En fin, bueno, tenéis el palmarés en todos los lados. Sí. Mejor actriz principal, Renée Zellweger, por Judy. Nosotros lo queríamos para Scarlett Johansson, no ha sido posible. Mejor actor protagonista estaba bastante cantado Joaquín Phoenix por el Joker. Joaquín, sí. Pobre Leonardo, ¿eh? Actriz de reparto, que también estaba Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, pues tampoco. Se la ha llevado Laura Dern por Historia de matrimonio. Y mejor actor de reparto, pues se lo ha llevado el señor Brad Pitt. Hay que apretarle una pequeña aplauso. Por Érase una vez en Hollywood. Porque es de lo mejorcico que hay en Érase una vez en Hollywood, la verdad. Guión adaptado Taika Waititi por Jojo Rabbit. Y bueno, ha habido dirección de fotografía Roger Deakins por 1917. Montaje Le Mans 66. Música original Joker. Mejor canción original, la de I'm Gonna Love Me Again de Rocketman para el señor Elton John y Bernie Taupin. Sí, quizás yo debo rebobinar tus palabras medio minuto. Dime. Y donde dices mejor banda sonora al Joker, añadiría Hildur Kuznadottir. Vale, ha ganado. Sí. Qué buena. Enhorabuena. Sí, sí, no, porque además tú ya es una banda sonora que a mí me encanta. Te llamó la atención. Sí, y o sea, cuando hablamos de Joker ya. Incluso, y me retrotraigo al score también de Chernobyl, que era también, si cabe, más sobrecogedor todavía que el del Joker, porque los hechos que narraba con ese colchón sonoro eran mucho más chungos. Es que todavía Chernobyl da mucho más miedo que yo creo que cualquier sí, ficción. Ahí está. Eso está claro. En fin, tenéis los palmares por todos lados. Si nos vamos a extender no nos va a dar tiempo de hablar de nada más, porque ya hemos dicho que hoy tenemos muchos contenidos y van a ir saliendo rápidamente. Vamos a pasar a hablar de Uncut Gems, vamos a de una película piedras que no ha estado nominada y de un actor que tampoco ha estado nominado y ha habido bastantes voces un actor diciendo que lo hemos odiado mucho también. Sí, todo hay que decirlo. Yo es uno de mis actores más odiados de comedia. Yo lo he odiado hasta ¿cuándo fue? El sábado pasado. Solo superado por Owen Wilson, por el tonto de American Pie que nunca me sale el nombre, el capullo ese. Yo es que American Pie voy a meter un cadáver en el armario. El del monje, no el capullo este. Bueno, en fin. En resumen, antes de entrar con la película de Uncut Gems, Diamantes en Bruto, sí, quiero hacer un breve que es para recomendar un podcast sobre cómics. Sí, por favor. Os he hablado aquí alguna vez de nuestro amigo Samuel, que lleva la cuenta de Twitter Cómics en 8 milímetros, que escucha el programa y que siempre además nos da consejos y collejas cuando nos equivocamos en alguna cosa comiquera. Pues él con dos amigos, con Serafín y Carlos, hacen un programa de radio como nosotros, un programa de radio que también es podcast, pero es programa de radio porque lo hacen en la emisora oficial del Sevilla Fútbol Club. Toma ya. Entonces, quien esté en Sevilla y pueda sintonizarla, el programa lo hacen los viernes en directo de 7 a 8. El programa se llama Nervión Comic Con en Sevilla Fútbol Club FM, pero además lo cuelgan en formato podcast en iVoox y en otras plataformas. Buscáis Nervión Comic Con en iVoox y os saldrá. Y creo que ya tienen 3 temporadas y además esta última temporada me parece que desde después del verano están haciendo programas semanal ininterrumpidamente. Joder. ¿Vale? Ahí, entonces ahí son programas muy ligeritos, de una hora, 3 amigos, con muy buen humor, hablando de cómics y todo lo colateral a los cómics, porque claro, los cómics conllevan a veces pues también adaptaciones en cine, adaptaciones en televisión, en series, incluso música, entonces hablan un poco de todo y además los programas pues son variados, programas Marvel, DC, programas de Bruguera y 13 Ruido del Percebe, programas sobre terror y 30 días de oscuridad, por ejemplo, que estas son bueno de esta tercera temporada. Yo me he escuchado algunos ya y, oye, queréis pasar un rato agradable con gente que se lo pasa muy bien haciendo el programa, pero además saben del tema, que es lo importante. Pues oye, Nervión Comic Con. Sí, chequearlo por ahí. Yo lo acabo de encontrar haciendo así una búsqueda rápida googlera. Live.sevillafc.es y ahí buscáis un poco la programación. Sí, porque además en la misma página de la radio tienen también colgados los programas. Exacto. A mí este descubrimiento, esta revelación de que no por Samuel ni por el programa de Nervión Comic Con, sino por la ubicación de la emisora donde realizan este contenido tan interesante. Los béticos también pueden escuchar el programa, ¿eh? No sí, pasa sí, nada. Sí. No, pero que, Jordi, a mí me surgen ahora, me empiezan a venir preguntas a la cabeza. ¿Por qué el Sevilla tiene una radio y los demás clubes de fútbol no, pues no te, o algunos bueno, igual o, sí que ojo, la tienen. Porque, por ejemplo, el Real Madrid y el Barça, que creo que el Sevilla también tienen canal de televisión. Tienen tele. Pero sí. La radio es como más así, ya sabes tú, bueno, sui generis, ¿no? Sí, o sea, la radio, sí, sí. El hablar. A mí me parece también curioso. Sí, pero tío, bueno, el Barça, el Barça no tiene radio. Que yo sepa, el Barça no tiene radio. Con la tele llevan el Barça tiene el Barça TV y ya tiene suficiente. Qué fuerte. El Zaragoza sí. Tampoco tiene radio. Bueno, el Zaragoza está en segunda, no puede tener nada. Pobre Zaragoza. No, pero bueno, encuentro que mucha gente quiere asesinar a la radio, no al sí. Video Kills de Radio Star, pero la radio se la quiere asesinar desde hace mucho tiempo. Pues sí. Y yo creo que la radio es un formato que va a estar ahí. Espero que no nos quiten nunca la FM, pero si nos quitan la FM nos quedarán los podcasts, porque estamos en la era de las telecomunicaciones. Sí, o emitiremos por streaming y ya está. O por streaming o lo que haga falta, pero siempre yo creo que va a haber alguien al otro lado y es importante comunicarse. Sí. No, y sobre aparte, todo comunicarse sin restricciones y sin censuras. Porque sin cortapisas. Desgraciadamente estamos en una era en que cada vez es más difícil decir lo que piensas sin que venga alguien y te diga eso no se hace, eso no se dice. Eso no se toca. Sí, o se buscan una excusa administrativa para que no parezca tan feo decirlo. Sí, que aquí contrabanda vale. Sabemos bastante de bastante esos temas. Del tema, sí señor. Vamos a pasar. gran revelación. Hoy estamos a salto de mata, ¿eh? Ya lo veis. Vamos al yello. Venga, vamos a hablar del señor Adam Sandler. Yo nunca creí que diría esto. Es que ver para creer nunca mejor dicho, Jordi. O sea, Los señores Ben Safdie y Joshua Safdie. Hermanicos, creo. Hermanicos, que yo no sigo su carrera, pero me han dicho que todos los films que hacen tienen cosas interesantes. Tienen como tres o cuatro ya. Sí, tienen tres o cuatro ya. Esta es su quinta o cuarta película, ahora no recuerdo. Pues se han sacado del bolsillo estos diamantes en bruto, estos Uncut Gems, sí. Con guión de los propios hermanos y Ronald Bronstein. Ellos son de origen judío, si no me equivoco, porque los judíos salen a relucir en la película, además de una manera bastante explícita. Digamos que es una película sobre judíos hecha por judíos, lo cual le da más verosimilitud y más valor, vamos a decir, documental o situacional, ¿no? Y apuntes muy interesantes. O sea, joder, o sea, ¿por qué a un judío le interesa la NBA? Ay, pues sabes que el primer jugador que metió una canasta en la NBA era judío. O sea, me ha parecido una sacada de chorra importante. Sí, hombre, que estemos hablando de una peli hecha por judíos que habla de judíos y que nos enmarca todas las situaciones de la película en el ambiente judío de Nueva York, en este caso, en el Diamond District, ¿no? De Manhattan, que es donde se trafica con diamantes y con piedras preciosas procedentes de diferentes partes del mundo, algunas muy exóticas, otras menos exóticas, y que además, pues, vamos a decir que, claro, o sea, semejante ambiente de, vamos a decir, de oportunidades oportunistas y de gente que le gusta, pues, igual, jugar varias bazas en un negocio, pues, es una base para hacer un guión muy interesante si le das unas cuantas vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos chicos? Sí, señor. Vamos a enmarcar la historia, principalmente. Adam Sandler, aquí es el propietario de una joyería ubicada en el barrio de los Diamantes de Nueva York. Diamond District. Que intenta vender, sobre todo en exclusiva, a ricos y famosos para que le hagan un poco la publicidad del boca a boca. Y bueno, consigue una joya muy en Etiopía, creo. En Etiopía. Muy rara. Un ópalo. Lo llaman ópalo negro. Ópalo sí. Negro en la traducción, aunque yo es que tampoco es que entienda mucho de gemas, diamante, aunque sí. Debería entender más. Pero claro. Sí, porque tú hiciste geología, ¿no? El ópalo no es negro en la película, es de colorines. De hecho, tiene todos los colores del universo si miras a través. Sí, que igual es un poco, pues es negro porque pues es como el agujero negro, ¿no? Que se come todos los colores. Correcto. Igual, quizás por eso lo llaman ópalo negro. Entonces, él recibe este ópalo, que piensa que en subasta va a alcanzar muy buen precio, y recibe la visita en su establecimiento del jugador de baloncesto Kevin Garnett, que además interpreta al propio Kevin Garnett. Kevin Garnett, hecho por Kevin Garnett. Sí, señor. O sea, que además está muy bien. O sea, para no haber actuado en su vida, este señor que se dedica a jugar a baloncesto hace una actuación más que convincente. Vamos a hacer una puntualización histórica. La película está fechada en el 2012... Lo digo porque Kevin Garnett estuvo jugando en la NBA hasta 2016, que se retiró. Sí, se retiró, correcto. Entonces, digamos que la historia de Uncut Gems le pilla en 2012, que está todavía jugando en los Boston Celtics. Sí, señor. Y en la época en la que ocurre la película, están en la final de la conferencia este contra los Philadelphia 76ers, si no recuerdo mal. No, perfectamente apuntado. Ese es un poco el marco deportivo. Histórico, deportivo y, histórico. Sí, señor. Entonces tenemos una película que transcurre entre la sociedad judía, que además está muy metida en el mundo de la joyería en Estados Unidos. Pues sí, parece ser que sí, y en Holanda también. El básquet, un toque también afro-negrata, hip-hopero, de club y tal. Sí, relacionado también con el propio entorno de los jugadores de baloncesto, en cierta manera también. Y también las mafias que cobran deudas, porque entran en juego las apuestas deportivas. Digamos que este joyero neoyorquino es judío, es joyero, pero es ludópata. Tiene la mano un poco floja. Es ludópata a un grado máximo. Entonces, en todo este entorno, con estos mimbres, pues los hermanos Safdi te montan una historia que además te va atrapando a medida que va transcurriendo los hechos. Es una puta telaraña. Y llega un punto en que te revientan. O sea, así es. Tal cual. Tal cual. A ver, la película es una película de algo más de 2 horas de duración. Yo creo que te atrapa y no te suelta. Adam Sandler está muy contenido, muy dramático, a pesar de que es un tío que tiene una vis cómica potente y en algún momento la saca. Está increíble. Pero o sea, para mí está súper convincente. Yo flipaba, digo, pero ¿cómo este tío es capaz de hacer esto y ha tardado tanto tiempo en hacer algo parecido? Tiene algunos. Lo que pasa es que, como no es santo de mi devoción y yo, sobre todo, lo he denostado en comedias que me he tenido que tragar porque mi señora ha querido verlas. Sí, evidentemente. Porque salía de partener la Jennifer Aniston o la que toca la de turno. Sí. No me fijado en algunos de sus papeles dramáticos, que también los tiene, uh-huh. Y que ya gente iba diciendo que el registro dramático que tiene Adam Sandler es muy potente, como en su día fueron los registros que tuvieron gente como pues, Tom Hanks, sí. Como, no sé, otros actores que han empezado en el mundo de la comedia, uh-huh. Y luego cuando se han pasado al mundo del drama no lo han hecho nada mal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre hay actores que dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Y que valoran mucho a los cómicos, porque luego dicen que es más fácil que un cómico te haga un buen papel dramático que uh-huh. No un tío que ha hecho toda la vida drama te pueda sacar un buen papel cómico, ¿no? Ya. En fin, la película, yo no desentrañaría más cosas de la trama. Yo creo que es muy interesante, sorpresiva. Yo me esperaba que fuera por unos derroteros y al final los Safdi me dejaron el culo torcido completamente. Pero, aun dejándome el culo torcido, me pareció que era una visión realista también de cómo sí. Podían suceder las cosas, ¿no? No, a ver, o sea, si hay algo que pesa mucho en la historia y que pesa mucho en la actuación de Mr. Sandler, es que el guión de Uncut Gems empieza, valga la redundancia porque lo hemos dicho antes, porque te atrapa, pero es una jodida telaraña. O sea, hay que decir cuatro cositas del personaje de Sadler, que en la película, si no recuerdo mal, Howard. Se llama Howard. Y Howard realmente es un tipo que está siempre, o sea, es un hombre de negocios, está siempre pensando 2 o 3 pasos por delante sobre el negocio que tiene en ese momento en las manos, y entonces es un tipo que siempre está intentando jugar con los activos que tiene en ese momento en la mano, y eso a veces pues le puede generar una consecuencia positiva o puede producir una cascada de inconvenientes. Entonces tenemos su parte profesional de joyero y comprador-vendedor de material de joyería de alto standing. Luego tenemos su parte de apostador irredento que no puede parar de apostar. Luego tenemos a su familia que le tira para el otro lado. También tiene un amante. Luego también el tío pues tiene sus dimes y diretes también con la comunidad de judía del sector de la joyería, con uno se lleva mejor, con otro se lleva peor. Entonces esto al final acaba haciendo un mejunje, una salsa, una pasta que acaba pues un poco resultando pues súper atractiva y que nos genera pues una historia que va pa'lante todo el rato, en la que te parece en cada momento que ya has visto todo lo que se puede ver aquí, pero no. Él Hogwarts siempre puede ir más allá y si no, pues tienes que ver la siguiente escena de la película y te lo demuestra, el muy cabrón además. Y bueno, pues claro, en este tipo de juegos, pues ya sabéis que a veces el que juega con fuego, pues a veces acaba quemando, ¿no? Y bueno, y Hogwarts pues no es uno menos y está en un ambiente que por muy judío que sea él y por muy tradicional que sea y porque su empresa sea una de las más, digamos, potentes del sector del Diamond District, eso no le quita que también tenga sus enemigos y sus competidores y sus cosas. Entonces, todo ello forma pues un pastelito pues bastante atractivo y sobre todo ese pastel atractivo, pues realmente todo pivota, aunque el resto de la producción está muy bien también, sobre el personaje de Sadler y su actuación, porque aquí tenemos a un Sadler que es un poco, vamos a decir, un tío pues entrado en los 40, desgarbado, que tampoco es especialmente atractivo, pero encima tiene amante el cabrón y lleva dientes postizos y gafas y habla como un poco así, como que se nota que lleva algo en la boca, me ha chido el rostro. Y no sé, como que dices, joder, es increíble, o sea, es que el cabrón lo hace de puta madre, ¿no? Y joder, pues que yo tengo que decir que este tipo pues lo tenía yo en la... siempre ha estado en mi lista negra de actores, así os lo digo, o sea, no voy a esconder el dato. No vamos a poner paños calientes. No, o sea, yo incluso que recuerdo que en Little Nicky en su momento todo el mundo hablaba de Little Nicky, que la peli pues mola y tal, por la temática que tiene. Carga, pero es que a mí, cuando la vi, dije, pero yo a este tío, si me lo encuentro por la calle, le meto. O sea, así te lo digo. Y además, en aquella época, en el 2000, que es la peli de Little Nicky. Pues desde entonces, o sea, que entonces todavía no había empezado a hacer comedias de estas gilipollescas y romanticoides y tal, pues imaginaos, ¿no? Y luego, pues también me he dado cuenta que el anterior papel que hizo el señor Adam Sandler en una producción de gran pantalla y que no fuera ponerle voz a algo o participar o hacer un cameo y tal, fue la película de 2015, Pixels, que aquí en su momento pues la pusimos de vuelta y media, le metimos un palizón que flipas y realmente es una peli que es para meterle por todos lados y que gran parte del peso, digamos, negativo que tiene esa producción, pues evidentemente cae sobre los hombros del Adam Sandler. Pues igual que en aquella era todo, digamos, hacia abajo y súper chungo, pues aquí es a la inversa. Aquí pues el tipo sostiene la función, hay que reconocerle que está sorprendente en su registro y que pues mola esa puerta que nos abre, tanto él como los directores, a esa, entre comillas, cerrada comunidad judía de los marchantes de piedras preciosas del Diamond District, que, joder, pues que da mucho juego para registros como estos, que dentro de que tiene un toque tragicómico en muchas ocasiones, no deja de ser una película, al menos para mi gusto, Jordi, enmarcable dentro del suspense criminal al final. Sí. Porque él anda siempre con sus tejemanejes, no fuera de la ley, pero bordeando la línea. Juega a entrar, a estar a un lado y a otro, justo en la frontera. Ahora me meto, ahora me salgo, ahora me meto. Y así, claro. Y, pues, y con deudas que las mafias quieren cobrar, que son claro, las que al final pues sí que están fuera de la ley y no les importa. Y les da igual qué tipo de trato tengas tú con el resto de tus clientes o de tus proveedores o de tus amigos de los negocios. Yo quería decir también que hay un buen reparto de secundarios en este Uncut Gems, que aparte del Kevin Garnett, hay más gente haciendo de sí misma. Tenemos a un cantante canadiense llamado The Weeknd, que aparece también en la película. De hecho, también es su primera participación en un largometraje, igual que el caso del Kevin Garnett. Y aquí pues él también hace de sí mismo. Hay un show de The Weeknd, si os gusta The Weeknd o ese rollo así R&B oscuro que lleva este pavo, pues vais a tener una demostración en directo. Hay interacción, igual que Adam Sandler interactúa con Kevin Garnett, también hay interacción con The Weeknd, además bastante cercana, no vamos a decir en qué sentido, porque quizás sería un spoiler, pero que no es que se vea de lejos a The Weeknd, sino que tiene frase con Adam Sandler, y de hecho más que una frase tiene. Y luego pues también a mí me hizo gracia reconocer a otro actor afroamericano que hay en el reparto, que es el que, digamos, el que el que le hace de apoyo a Adam Sandler para traerle clientes afroamericanos ricos a su tienda, que es el actor Lakeith Stanfield, que es el tipo que le sirve a Kevin Garnett en bandeja para hacer negocios con él, y que es un actor que, si le veis la cara, os sonará de Déjame Salir. O sea, yo es que lo vi y dije, ¡ah, el de Déjame Salir! ¡Mierda, está aquí otra vez! Pues guay, pues este Lakeith Stanfield está también ahí en el reparto. Hay más actores y actrices, de hecho, de la parte, vamos a decir, judeo-masónica del reparto, hay también unas buenas joyitas de secundarios de estos señores entrados en los 60 años ya, con sus dentaduras postizas y sus caras de marchantes de diamantes súper chungos ahí que crean una ambientación pues bastante del gremio, ¿no? Que dices, oye, te conozco de toda la vida, pero si me haces una púa, yo mismo te entraré en una zanja, y movidas así, ¿sabes? ¿No? Que dices que, hostia, son judíos, pero también cavan zanjas y meten a gente dentro, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, que en esencia y bordeando un poco el balance de la película, es que es una peli para flipar. O sea, sobre todo si no estás familiarizado con... Primero, con el ambiente de los mercachifles de diamantes. Y segundo, con las aptitudes actorales del Adam Sandler, pues como que te llevas una doble sorpresa, ¿no? Y quizás la película juega un poquito a eso también. Luego he visto muchas críticas a la película, precisamente por este ritmo taquicárdico que le imprimen los hermanos Safdie a la película. Es una película muy de vorágine, ¿no? Que sí, lo que hemos dicho, cuando entras ya te atrapa y te arrastra. Se te lleva. Es como lo imposible cinematográficamente hablando, ¿vale? Sí. Y a mí me ha recordado mucho esta narrativa taquicárdica de llevarte con los acontecimientos que le pasan al protagonista, uh-huh, a Bliss, de Joe Begos. Porque de alguna manera es como acompañar al protagonista en un viaje que tiene todos los visos de ser apocalíptico, ¿no? Sí, quizás en un registro mucho más comedido a nivel de, digamos... Evidentemente, porque el género es diferente, la trama es diferente, pero en algunos aspectos esa vorágine es similar. No sé si me explico. Sí, lo veo. Sí, y además... Y es una cosa que a la gente que le guste un cine más clásico, más pausado, más académico, uh-huh, los puede sacar un poquito de la película. Sí, yo... Tanto en un caso como en otro. Si le tuviera que criticar algo al Adam Sandler y al Uncut Gems, quizás es, dentro del ambiente en el que se mueven los personajes de esta película, para mi gusto se les ve consumir demasiada poca droga. Para mi gusto personal. Ahora me has roto, ¿eh? Sí, o sea, porque hay momentos en los que sí que se hace algún comentario y tal. Yo, a ver, lo digo a nivel... El señor Weekend, a nivel situacional, claro. Sí. Pero hay muchos momentos de la actuación del Howard, del Adam Sandler, que dices, hostia, aquí me falta una escena de donde que te has metido una cleca antes de hacer esto que haces en esta escena, porque estás un poco... digamos, hiperventilando. Estás como hiperestimulado. Sí, lo que pasa es que... Pero entiendo que quizás es un tipo que es así también. Claro, aquí yo creo que hay dos variantes. Primero, los subidones de adrenalina que tiene este hombre. Solamente la adrenalina que ha de producir su cuerpo, según qué situaciones, tienen que ser más potentes que la mejor cocaína de Colombia. O sea, eso va por ahí. Todo natural. Y segundo, precisamente, el entroncar con la religión judía. Entonces, ahí supongo que el protagonista sea judío, te haga luego la reunión y que saliera explícitamente consumiendo droga, igual no acaba de ser mejor dejarlo políticamente correcto. Lo dejamos para los negros en el lavabo de la discoteca. Correcto. Ahí le has dado. Bueno, el negro en la blanquita, porque ahí, sí, quiero decir, ahí no hay diferencias raciales. A la hora de meterse, se mete igual uno que otro. Estamos en un ambiente que es de consumo y ya está. Pero puede ir un poco por ahí. Posiblemente, porque sí que es verdad que otra de las características que tiene Uncut Gems es que el hecho de que nos sumerja en ese ambiente, vamos a llamarlo, judaico actual, también implica no solo descubrir costumbres, vamos a decir, del día a día de esta comunidad ahí en el Diamond District, sino que también nos vemos metidos entre medio de sus celebraciones religiosas que nadie entiende, que nos pillan de lejos, como cuando vemos una celebración religiosa de otra religión diferente. Sí, y tal, de los Amish, de quien sea. De quien sea, y dices aquí, hostia, estoy flipando yo con estos también. Pero bueno, las religiones ya sabéis cómo son, siempre te dejan a cuadros porque son religiones al final, ¿no? Y no voy a hacer ninguna defensa de ninguna de ellas en ningún caso. Pero sí que es verdad que resulta cuanto menos curioso que pues la película te mete como espectador también, como turista religioso, vamos a decirlo, por esas costumbres o esas celebraciones, reuniones que hacen a veces esta gente que bueno, pues que las entienden ellos solamente, evidentemente, porque para eso es de ellos. No sé. Poco más. ¿Quieres añadir alguna cosita más de Uncut Gems? Pues simplemente, o sea, ya habéis escuchado un poco en el comienzo del programa, también lo escucharemos al acabar. Me gustó bastante ese score experimental electrónico que tiene, porque a veces tiene mucho de sintes así sin percusión que le dan a las escenas de la película pues quizás un complemento guapo, la música que ha hecho pues el Daniel Lopatén. Y que joder, que aparte de que haya algunos hits de, vamos a llamarlo, de urban music de los últimos tiempos también dentro del score y dentro de la película, pues no deja de salir The Weeknd, hay algún tema del Kendrick Lamar, me refiero que a ese nivel pues estamos en 2012 en la película, pero que pues salen algunos temas que son, vamos a decir, hits de la urban music estadounidense, nada underground, por supuesto. Y todo ello pues complementado con el score del señor Lopatén. Yo, o sea, ya os digo, o sea, sorpresa total, no os quiero vender nada, simplemente pues a veces te llevas este tipo de sorpresas con determinados registros y joder, que a mí me recordó muy lejanamente, porque es una película que tiene otro matiz, que tiene otro tipo de lectura, que tiene otro tipo de narrativa. Pero cuando vi el personaje de Sandler y el ambiente del Diamond District y todo ese rollito, me vino a la cabeza una película de Sidney Lumet que vi hace muchos años, que se llama El prestamista, y que, joder, está protagonizada por Rod Steiger, y que, no sé, dije, me parece que el personaje del prestamista podría ser perfectamente el anterior o el segundo anterior que habitó el local que habita Howard en esta película. No sé. O sea, Rod Steiger pega para el papel de Sandler, ¿eh? Es que yo, por alguna razón, mi cerebro cruzó líneas ahí, ¿sabes? No, sí. No sí, sé, sí, y aparte sí. La temática del prestamista es mucho más clave, pues un poco más seriota, más dramática. No vamos a decir que Uncut Gems no sea seria, porque lo es. Pues lo es y dramática lo es. Pero tiene un matiz, un cariz de, digamos, de suspense, de thriller, que igual pues El prestamista no tiene, que es una peli más calmada, igualmente interesante también, yo la recuerdo muy interesante. Pero sí, por alguna razón, pues eso, ahí hay una vinculación posiblemente temática y geográfica de los dos títulos, ¿no? Pero bueno, no sé, simplemente decir eso, que por nuestras palabras podéis deducir que le podéis echar un tiento, creo. Sí, señor. Bueno, pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Estamos limitándonos pero, ya. Pero yo creo que, bueno, hemos podido hacer un machembrado de todos los temas que teníamos y más o menos ha salido digno. Más o menos digno. Hemos salvado la papeleta. Sí. Yo, si te digo la verdad, también, o sea, aprovecho que nos queda un minutillo escaso, aunque nos hemos pasado de tiempo, pero que lo intento decir muchas semanas, pero a veces se me pasa. Y hablamos siempre de la interactuación con las redes sociales, con los inaudiencers y todas esas vainas, que estamos súper orgullosos de que nos ayudéis y de que nos deis apoyo y respaldo y tal. Pero hace mucho que igual no decimos que en Sin Audiencia también tenemos un perfil en Instagram y lo empezamos a reactivar hace unos mesecillos. No por nada, simplemente pues para dar un poco más de la tabarra en otra plataforma más y distribuir más los links y más nuestra forma de ver la cinefagia y estos rollos, ¿no? Y que sepáis que nos, que si tenéis perfil en Instagram y nos queréis apoyar y seguir, pues también podéis buscarnos en Audiencia Tal Cual, ya os aparecerá en el buscador. Y que somos modestos, tampoco vamos a hacer ningún tipo de apología del Instagram, pero que empezamos a reflotarlo cuando tenía solamente, pues no sé, como 20 seguidores o así, y ahora ya tenemos 111. Que quieras que no, pues que quiero decir, mola, yo qué sé. Quien me conozca sabe que soy absolutamente anti-redes sociales. Sí. O sea, no tengo Facebook, a título personal, obviamente, los de la audiencia. Por supuesto, hay que darles caña. Y tenemos Twitter. Pero a nivel personal no tengo cuentas y me he hecho una cuenta personal de Instagram solamente para poder seguir a Sin Audiencia. Has confesado. Sí, no, lo que pasa es una cuenta privada, ¿eh? O sea, ya. No acepto a nadie que. Bueno, así, que no me, así fiscalizas un poco lo que ponen tus acólitos en el perfil de Sin Audiencia. No vaya a ser que haya algo que va. No, no hay ningún tipo de control parental. Yo todo lo que pongo entiendo que es de mutuo placer y de, no, porque además, quien, de quien, mutuo quien, contenido. Quien quiera interactuar con Sin Audiencia en las redes, que sepa que quien está detrás de Instagram es Javi. Por ahora. Por ahora, no, y va a ser así porque él se lo ha agenciado. Sí. Y quien está detrás de Facebook y Twitter soy yo. Claro. Entonces, cuando contestamos por Sin Audiencia, pues si es Instagram es Javi y si es Twitter o Facebook soy yo. Es uno de estos cerebros, sí. Sí. Bueno, pero has de decir algo, ¿no?, de la última foto que colgamos en Instagram. Ya, pero me da vergüenza. Porque, ¿por qué? Ya lo digo yo, si quieres. Dilo tú, porque sí, bueno, porque a veces ocurre en Instagram, a veces pasan cosas. Por el estreno de Bliss en España, sí. Colgaste una foto de Bliss. Sí, la que usamos para, el programa en el que hablamos. Para ilustrar el programa en la web de Sin Audiencia. Sí. Y te llegó un like, cuanto menos curioso, ¿no? Sí, el señor Joe Begos nos pegó un like a la publicación. Entonces, como estas cosas que a veces ocurren en las redes sociales cuando etiquetas a gente, evidentemente ni el Tarantino ni el Brad Pitt te van a dar un like porque ellos tienen a gente que les lleva los cacharros, pero claro, dentro de los parámetros del cine independiente y más autogestionado y tal, pues es la propia gente de la producción de la película quien lleva estas vainas, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Y que tiene que hacer su propia publicidad porque no tiene medios para pagarse la otra. Es la cosa. Así que, pues, agradecidísimos, Mr. Begos, de que nos haya dado un like y que, bueno, igual que nos lo ha dado el Joe Begos, nos lo puede dar cualquiera, porque es igual para nosotros de importante, eso también lo tengo que decir, que tengamos un like de este tipo o que tengamos de dentro del Monolito o del Orlac Guille o de cualquier otro. Yo voy a añadir una cosa. Para mí es más importante un like de Orlac, un like de Hijontich, un like de cualquier seguidor de Sin Audiencia que nos escucha cada semana, que un like del señor Joe Begos. Pues ahí queda dicho. Ya yo no voy a rechistar a eso. Ahora yo Begos nos que os escucho también, cabrones. ¡Cabrones, que es español! En fin. Pues oye, invítanos a alguna película tuya, tío, si sabes español, ¿vale? Eso. Venga. Que Almost Humans también está muy bien, por si acaso no la habéis visto, aprovecho para decirla y soltar ahí la pedrada, que si os va el rollito hipster barbudito y camisita de cuadros, Almost Humans es vuestra película, que lo sepáis. Aquí ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo repito. Pues nos vamos a despedir con más música ya. De sí, Uncut Gems. Uncut Gems, el señor Daniel Lopatin. Y antes hemos escuchado un track que se llamaba School Play. Y ahora nos vamos a ir con uno distinto que se llama The Blade. Así que con estas músicas electrónicas así sintéticas nos marchamos esta tarde por donde hemos venido en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Adam Sandler Fuckers.